Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a este espacio Músicas en la Tarde y aprovechamos también para saludar a los oyentes y amigos de Radio Nava, que ya sabéis que difunde este programa los sábados a eso de las 2 de la tarde y los martes a las 4 de la tarde. Así que un saludo para todos vosotros. Y ya sabéis que la forma de poneros en contacto a través del programa es el teléfono 985-142-345. Repito, 985-142-345. También lo podéis hacer a través de la página de internet. Ahí en el blog de la emisora, en radioclass.org, podéis tener acceso a este programa, escucharnos en directo, descargarnos a vuestro reproductor portátil y, si lo preferís, pues bueno, la radio a la carta. Ya lo sabéis, cuando vosotros estéis ahí frente al ordenador, navegando, investigando, en fin, haciendo mil y unas pequeñas cosas, pues bueno, estamos ahí de fondo, os ponéis de fondo y os hacemos compañía. Y ya sabéis que este buque sonoro que ahora se inicia y encargado de la dirección, realización, producción, asistencia técnica y demás cuestiones, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y ya dichas las presentaciones, tengo que avisaros de que, bueno, hemos ya desde la semana pasada que llevamos con un ordenador nuevo y hay unos pequeños desajustes, así que si oyes algún que otro problema de sonido, bueno, pues es porque estamos, digamos, readaptándonos todos a la nueva máquina, que, bueno, de momento parece que funciona bien, pero bueno, ya sabéis, ¿no? Todo necesita un periodo de rodaje y de readaptación, aunque todos los programas funcionan, pero bueno, en fin, parece que técnicamente, os voy a explicar que en el programa en el que lo estoy grabando ahora mismo, lo que estoy diciendo, el Audacity, bueno, pues parece que en este nuevo sistema operativo tiene más señal que la anterior, con lo cual, bueno, pues hay que reajustarse y acostumbrarse un poquito a él. Bueno, dicho lo cual, vamos ya a comenzar en el programa de hoy, que vamos a escuchar el último trabajo de un hombre, de un jovencísimo músico islandés, él, como no, tenía que ser de Islandia, que se llama y que responde al nombre de Ólafur Arnalds, hombre que venimos aquí siguiendo toda su carrera desde que lo descubrimos, puesto que ya sabéis que hay una grandísima eclosión, toda una explosión en Islandia, sobre todo de creadores musicales. No sé si en otros movimientos culturales pues bueno, sucederá lo mismo que está sucediendo en la música, pero bueno, realmente en el ambiente musical es algo impresionante, ¿no? Aparte de Olafur, escuchamos aquí en el programa a Johan Johansson, a Ben Frost, que aunque es... él es neozelandés, pues bueno, emigró allí a Islandia, está Sigur Rós, está Moon, está también, bueno, la que tal vez abrió un poquito el camino a la brecha en la música islandesa, esa cantante conocidísima que es Björk, Nico Murphy, en fin, toda una serie de gente que está demostrando la grandísima creatividad que en esa pequeñísima isla de 300.000 habitantes, fijaros bien lo que estamos escuchando, 300.000 habitantes, está, digamos, que lo vierte, ¿no? Está que se sale en cuanto al aspecto creativo. Y siempre que hablamos de Islandia surge la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? ¿Tendrá algo que ver? ¿Tendrá relación con la situación política, con la crisis, con la bancarrota que hace ya unos años y que de ella ya están saliendo? Fijaros bien, ya están saliendo, ¿no? Y toda esa regeneración democrática que está emanando del pueblo, o al menos emanaba del pueblo, no sabemos muy bien hacia dónde van, pero las cosas allí están cambiando, están mejorando, por contra aquí, pues bueno, cada vez estamos peor, o teóricamente estamos peor. Todavía no hemos tocado suelo, ¿no? Así que, pero bueno, eso es para tema para otra discusión, pero simplemente, bueno, pues eso, remarcar un poco la idea o por lo menos despertarnos el interés de por qué los fenómenos suceden en determinados sitios y en otros no, ¿no? Yo creo que los hechos nunca están aislados, así que si en Islandia sucede esto es porque algo está sucediendo allí en Islandia en este momento que facilita esta inmensa eclosión. Bueno, dicho esto, vamos a escuchar a este jovencísimo músico, 26 años, que empezó con los 18 ya a grabar. Y todo hay que decirlo, que siempre que comentamos trabajos de este hombre, de Olafur Arnalds, hay que dejar muy claro que él empezó en un grupo, ¿no?, que digamos heavy. Sí, sí, rockero heavy, incluso compuso canciones para ellos, se fue de gira y... bueno, en un momento determinado pues dijo, esto no es lo mío, voy a cambiar de tercio, y se nos dedicó a hacer lo que hace. Un verdadero acierto, al menos para nuestra parte, ¿no? Porque nos estamos disfrutando de un jovencísimo y grandísimo creador y que, bueno, pues si miráis ahí en el archivo sonoro encontraremos prácticamente toda su discografía, ¿no? Así que hoy nos vamos a concentrar en el último trabajo que ha publicado, está recién publicadito, calentito. En mayo de este mismo año, de 2013, salía a la venta y se publicaba este trabajo que hoy vamos a escuchar. Lleva por título For Now I Am Winter, y en él, bueno, pues Olafur sigue en su tónica, en su intensidad emocional apabullante, utilizando las cuerdas, los teclados, los sintetizadores, en fin, creando esas atmósferas tan subyugantes y que tanto nos gustan, y alguna que otra novedad, pero eso lo dejaremos para cuando llegue, ¿no? De momento vamos a empezar a ir abriendo el trabajo, a descubrir, ¿no?, lo que viene contenido en este, su último disco. Así que comenzamos, ya lo sabéis, Olafur Arnalds a las composiciones e interpretaciones, al menos del piano, acompañado con un cuarteto de cuerda y las programaciones y los sonidos y los ambientes electrónicos. Thank you. Bien, pues con esta intensidad de las cuerdas, de los ambientes electrónicos, lo que os comentaba al principio, se abre este trabajo del último publicado por Olafur Arnalds. Bueno, el último hace poco ha compuesto una banda sonora con Nick O'Mulphy, pero bueno, eso en su momento, si acaso, lo escucharemos. Bien, seguimos. Vamos con el segundo de los temas, de nuevamente las cuerdas, las rasgadas, las programaciones, en fin, toda esta intensidad emocional que yo creo que son las palabras que mejor definen todo el trabajo de este irlandés Olafur Arnalds. Bueno, pues esta era la sorpresa y sorpresa redonda, puesto que el tema que ha sonado no debería de haber sonado, no era su momento. Pero bueno, esta es la sorpresa que os decía que tenía este trabajo discográfico, en el que hay varias canciones en las que Ólafur Arnalds utiliza a un cantante. No, no es él el que canta, no. Es un cantante de un grupo islandés llamado Ayen Fresco, y que responde al nombre de Amor Dan, amigo de el propio Ólafur, que yo me imagino que lo que os decía al principio, ¿no? Con 300.000 habitantes, pues eso es un pequeñito pueblo donde todo el mundo se tiene que conocer, ¿no? Y prácticamente la mayoría de la población, no recuerdo ahora el porcentaje, pero bueno, prácticamente el 80, yo calculo que el 80% de toda la población islandesa vive en su capital, en Reykjavik, con lo cual, pues ya veis, siendo músicos, en fin, imaginaros, habrá intercambios de todos modos. Bueno, pues esto es la sorpresa que nos tenía en este trabajo discográfico de Ólafur Arnalds, que es la utilización de la voz. Bien, seguimos. Vamos con el tema que sí debería de haber sonado anteriormente, pero bueno, no era plan cortarlo. Este sí es instrumental y un poquito más contundente. We'll be right back. Bueno, pues este era el tema de las cuerdas, ahí ves cómo las rasgaba y ese un poco ritmo más contundente. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas, que en este caso también está cantada, y yo os recomiendo que escuchemos el piano, ese piano repetitivo que Olaf Furanars nos brinda durante toda la composición. Bien, seguimos. Vamos con la siguiente composición en la cual Olafur coge el piano y lo rodea de ambientaciones electrónicas. Bueno, extremada delicadeza y sensibilidad la de Olafur en esta composición. Bien, seguimos. Vamos con otro tema cantado. Ya sabéis que la voz corresponde a este otro músico irlandés que responde al nombre de Amor Dan. kiss their arms reclaim. Shake the dawn, all is there. Throw along, young kiss their arms reclaim. Pues esta era la interpretación de Amor Dan en este tema de Olafur Arnalds. Seguimos, vamos con otro tema instrumental, en este caso con cuerdas y electrónicas, en fin, un tema o los sonidos donde Olafur se desenvuelve a la perfección. Thank you. Bueno, aquí veíamos a las composiciones de la Fularnaz utilizando el cello. Vamos con el siguiente de los temas. El tema es instrumental, para mí el mejor del todo el trabajo discográfico, y donde, bueno, pues Olafur nos deleita con esas maravillosas composiciones, esa introspección, esa desolación tan característica de este hombre, ¿no? Así que preparados, vamos con este temazo de Olafur Arnalds. Thank you. Bueno, pues un tema realmente exquisito, donde Olafur nos demuestra toda esa sabiduría, esa capacidad compositiva y sobre todo esa introspección desoladora que es capaz de crearnos con su música, ¿no? Ahí lo tenemos con esas cuerdas y ese final del solo de violín realmente impresionante. Bien, vamos con el siguiente de los temas que está cantado y bueno, al final del tema vemos cómo Olafur sigue manteniendo las riendas de toda la composición. Sounds of sea, rose and oath in search for something more to be, still hard for me. Treading lightly, tightly, shedding its old skin, leaving trails at night for light to bring chagrin. While air grows thin, wailing winds alarm and feathers it have dressed, surrounding what's left inside its chest. We choose your rest. Roaring lungs, this oath becomes the flight past trees. Only the rhythm of love escaped the harmony. Bueno, pues ese violín, ese piano al final que se apoderaba absolutamente de todo, de toda la canción y nos hacía de alguna manera, pues bueno, olvidar o distraernos un poco de la voz de ese acompañante que está aquí con Olafur Arnalds, el señor Dan Amornar, Amor o Aaron, no lo sé muy bien exactamente, en unas notas tengo uno y en otras tengo otro nombre, pero en fin, el señor Dan que sigue ahí cantando. Bien, vamos con un tema instrumental donde las electrónicas conviven con el violín. Bueno, pues esta pequeñita perla, esta pequeña joya relajante y, bueno, evocadora, ¿no? Como no sabe hacer Olaf Urranas. Bien, vamos con los últimos dos temas, los vamos a entrelazar en el disco, vienen unidos, y así que los vamos a escuchar así. En el primero hay un, digamos, un ritmo mucho más contundente, poco a poco se va apagando y da paso a esa segunda parte de estos dos temas, ¿no? Donde, bueno, la música se va apagando lenta y paulatinamente. Thank you. Bien, pues así finaliza el trabajo del último disco de Olafur Arnalds, que lleva título For Now I Am Winter, publicado este mayo de 2013, o sea que está recién salido, calentito, y en el cual, bueno, pues habéis podido escucharlo en su totalidad y también una de las novedades que viene contenidas en este trabajo, ¿no? Que es la utilización de la voz de ese hombre llamado Amor Dan, que es el cantante del grupo islandés I Am Fresco. Y hay que decir una cosa al respecto, ¿no? Si entráis por ahí por internet, hay varias críticas, varios comentarios acerca de este trabajo discográfico y a la mayoría de la gente no le ha gustado el que Olafur incluyera voz, ¿no? Bueno, yo estoy a la expectativa, ¿no? Hay temas en los cuales la voz no parece que resulte excesivamente entorpecedora. En otros, bueno, a lo mejor sí sobraba lo que es la voz, puesto que la música de Olafur Arnalds tiene vida propia y es lo suficientemente poderosa como para no necesitar absolutamente a nadie, sobre todo cantando, ¿no? Tal vez si la utilizara como un instrumento más, emitiendo algunos sonidos, pues bueno, podría acoplarse perfectamente o ser interesante, ¿no? La forma de cantar que tiene este hombre, pues bueno, hay momentos en los cuales sí se aprecia que se acopla perfectamente, que está bien, no desentona con estas composiciones tan desoladoras y tan íntimas de Olafur Arnalds, pero bueno, hay que dejarlo ahí en paréntesis, ¿no? Así de momento lo dejamos en intermedio, aún así a todo yo creo que es un disco bastante decente, lo suficientemente decente como para no descartarlo ni ponerlo, digamos, a parir, ni considerar que bueno, pues ha dejado de componer, digamos, música más interesante para pasar a otra música un poco más accesible, ¿no? Por decirlo de una manera, de un modo suave, ¿no? Yo creo que hay que esperar, veremos a ver qué es lo que da de sí en el futuro Olafur Arnalds. Si sigue en esta línea, pues bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre y si retoma de nuevo todas sus composiciones o sigue la línea que tenía anteriormente, ¿no? De investigar, de enriquecer los que son las cuerdas, el piano con las electrónicas, esa combinación que tanto nos gusta y que nos parece realmente interesante, pues indudablemente le seguiremos la pista, ¿no? Así que bueno, ya lo sabéis, queda así en intermedio este disco, es un... Bueno, veremos a ver si cumple, si es un puente o simplemente ha sido, bueno, pues un disco más dentro de lo que es la carrera o las ideas musicales que tiene este jovencísimo hombre que, os repito, se llama Olafur Arnalds, de 26 años, islandés, ya sabéis, todo lo que está sucediendo ahí en esa pequeñísima isla que es realmente impresionante y agitadísimo. Bien, dicho esto, nosotros continuamos, no sin antes recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM y este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que podéis poneros en contacto a través del teléfono 985142345, repito, 985142345, y si lo preferís, pues también ahí en el blog de la emisora en radiocrash.org podéis estar al tanto de todas estas novedades que aquí hacemos para todos vosotros, ¿no? Y también en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, también tenemos página y estamos allí, por lo tanto, podéis estar al tanto de todo lo que aquí sucede en esta nuestra emisora Radio Crash y sugerir, opinar y desde aquí, a ver si me acostumbro, pues bueno, invitaros a todos los que estáis ahí al otro lado, amén de poder participar o lo que consideréis, si tenéis la idea de hacer algún programa, tanto si es pues de música, de contenidos, de entrevista, de libros, de cine, en fin, de videojuegos, no sé, cualquier cosa que se os ocurra, ¿no? A todos vosotros, o de informática mismamente, ¿no? De ajedrez, de información deportiva, bueno, pues poneros en contacto con todos nosotros y a buen seguro que llegaremos a un entendimiento y podéis aquí realizar esta actividad, esta noble actividad que es hacer radio, comunicarnos con todos los que están ahí al otro lado y sobre todo compartir lo que sepamos, bien sea lo que sea, no importa lo que sepamos, pero lo importante es compartir, darlo a conocer a otras personas que lo pueden usar y disfrutar tanto o más que nosotros. Así que, bueno, ahí queda dicho el mensaje. Bien, nosotros continuamos y lo hacemos con un trabajo de Pablo Canalis. Thank you. Bueno, cortamos aquí un poco, interrumpimos aquí este trabajo discográfico de Pablo Canalís porque, bueno, vamos a ver si todo va bien. Si todo va bien, lo tenemos que tener allí al otro lado del hilo telefónico. Vamos a ver, Pablo, ¿estás ahí, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Bueno, yo te escucho perfectamente, no sé tú a mí. Te escucho en la lejanía, pero bueno, escucho. Bueno, no estamos tan lejos, ¿no? Estamos a 30 kilómetros aproximadamente. Bueno, me alegra mucho de que estés aquí. Bueno, Pablo, bueno, estaba sonando El laberinto del fauno, que lo he cortado un poquito para no hacerte esperar, porque, bueno, estabas allí al otro lado y no era plan tenerte ahí esperando a que acabara el tema musical. Lo primero, decir que Pablo Canalís, ya sabéis, es aquí un asiduo del programa, nos hizo un trabajo realmente fantástico y maravilloso que se titulaba Folclores Imaginarios y que estuvo hablándonos aquí, estuvo hablando con todos nosotros. Podéis ahí ver la entrevista, escuchar la entrevista. Y también en el primer programa de esta temporada, en octubre del pasado año, creo que lo inauguramos con tu estupendo trabajo, ¿no? ¿Qué, Pablo, la primera pregunta, según va pasando el tiempo, ¿sigues estando tan a gusto o más con lo que has hecho con este Folclores Imaginarios? Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, ya como comenté cuando estuve la otra vez en tu programa, suelo hacer las cosas bastante, bueno, me tomo muy tiempo para hacerlas, les doy, no es que les dé muchas vueltas, pero sí las hago con bastante seguridad, las reviso mucho y, bueno, aunque llega a ser algo un poco obsesivo cuando en el proceso, pero luego con el tiempo se agradece porque, bueno, queda totalmente a mi gusto. Y bueno, pasó el tiempo y la verdad es que bueno, no pincho mucho mi propio disco para escucharlo porque ya debí escucharlo 200 veces mientras lo mezclaba, pero bueno, sigo estando muy contento con lo que es la obra, el libro, bueno, que si fuera a día de hoy seguramente lo haría muchísimo más amplio, pero por cuestiones económicas y prácticas, hice una síntesis de información en lo referente a los instrumentos musicales que hablo en el glosario. Y en el disco pues retrata bien el momento, los momentos por los creativos por los que pasé, que bueno, esto siempre es un continuo cambio, evolución o involución, depende de la persona y de cómo se mire. Y bueno, nunca, si uno se pone a componer un tema hoy, no es lo mismo que no me saldría lo mismo que hace 4 años y probablemente no sea lo mismo que dentro de 3 años. Bueno, eso te da pie a hacernos una segunda parte, por decirlo así, ¿no? Puede ser que haya segunda parte, porque cuando uno tiene este instinto de creador que, bueno, siempre no puedo parar, ¿no? Siempre que tengo algún instrumento nuevo, alguna cosilla, pues le dedico su tiempo y acabo componiendo algún tema nuevo y, bueno, es un continuo no parar. O sea que posiblemente haya un segundo disco, pero lo que sí es seguro es que tardará años. Bueno, oye, mientras esperamos el segundo disco de este, que es el motivo de que hoy nos atiendas muy amablemente y te doy las gracias por ello, es que de este disco, de este Folclores Imaginarios, has realizado un vídeo, ¿no? Un vídeo musical que está por ahí ya funcionando. Cuéntanos un poco, a ver, cómo surge la idea del vídeo y sobre todo, bueno, quién lo realiza primero, ¿no? ¿Quién es el que se encarga de todo lo que es el compendio de la imagen y la elección de los temas? Pues la verdad es que es gracioso porque cuando edité el disco no se me pasaba por la cabeza que fuera a hacer un videoclip de ningún tema. Así que fue algo un poco casual, la persona que lo grabó y editó es Marco Mas, es de Navia, y entramos en contacto por un amigo, con un conocido común, de una manera un poco casual. Le interesaba hacer él tenía interés en hacer un vídeo de alguno de los temas del disco que había escuchado, y a mí, bueno, me puse, la idea me pareció, que me propuso él, me pareció interesante y me puse a su completa disposición. El tema utilizado para en el videoclip es el Underwater People, o Calzada de Big Mini, es uno de los 20 cortes del disco, que tiene una temática pues relacionada, bueno, con varias asuntos, como el triángulo, el misterio del Triángulo de las Bermudas, la Calzada de Big Mini, los atlantes, y bueno, entonces tenía bastante jugo para hacer un videoclip con algunas referencias o alusiones a esa temática. Entonces, bueno, fue Marco el que desarrolló un poco el guión de cómo iba a ser el vídeo, las ideas. Yo complementé las ideas que tenía él y, bueno, en algunos casos aporté algunos detalles. Pero bueno, prácticamente lo que es el trabajo del vídeo lo planificó él y lo ideó él. Y al final pues nos quedó un vídeo que con unos medios escasos, pero bueno, pero dignos, hicimos un trabajo que es bastante interesante y a mí me parece una pequeña joya del videoarte por su parte, de contar una historia en 4 minutos, contar una historia con unos toques también un poco surrealistas que van en la tónica del disco. Y algún toque humorístico que también le da también otro cariz al asunto, ¿no? Porque lo hace un poco quizá más digerible. Sí, oye, lo que sí que te quería preguntar, Mario no es el primer vídeo que realiza, ¿verdad? Marco, no es el primer vídeo que realiza, ¿verdad? No, ya había realizado más vídeos. Por ejemplo, bueno, que yo sepa, del grupo Legacy of Brutality, de Puerto de Vega, había hecho un vídeo también yo era el único que conocía antes de que hiciera el mío, que se llama Masacrado, que está muy bien, El Matadero de Harry, la verdad que bastante imaginativo, nada que ver con musicalmente con lo mío, es otro tipo de música. Y también hizo uno de un rapero que se llama Mario, que no lo conozco, hizo varios, algún pequeño documental y algunas cuantas cosas más, ¿no? No era lo primero que hacía, pero desde luego sabe bien lo que hace y es todo profesional. Sí, en eso estamos de acuerdo una vez que vemos el vídeo. Oye, lo que sí te quería preguntar, cuando retomando un poco lo que decías, el aspecto mágico, ¿no? Durante todo el vídeo apareces con una máscara de submarinismo, ¿no? De buceo, perdón, ¿no? Y curiosamente, sí, y paradójicamente, ese simbolismo te lo quitas cuando al final, en un momento dado, al final te metes al agua, ¿no? Jugáis un poco con esa magia que nos decías al principio, ¿no? Pues es un poco el toque surrealista y también las paradojas, jugar un poco con las paradojas de la vida. Y la figura del alquimista, que también está un poco presente en el disco, alquimista no con sustancias físicas sino con sonidos, y el tema de las gafas de buceo. Pues es bueno, no puedo desvelar, generalmente no desvelo todo lo que son todos los significados punto a punto del vídeo, porque cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero en este caso es como una especie de individuo que no se encuentra a gusto en la sociedad o en esta tierra, ¿no? En este mundo terrestre, y parece que proviene de las profundidades oceánicas, es como una especie de, está como aislado, como un individuo solitario, y que su mayor deseo es volver a casa con los suyos, al fondo del mar, o huir de toda esta sociedad, y que es donde él vivía originalmente. Entonces, bueno, es el tema de cuando uno se va a meter en el mar, se quita las gafas de buceo, que eran las que él necesitaba para poder moverse en tierra, ¿no? Oye, hablando de quitarte y de meterte en el agua, bueno, ¿pasaste frío? Pues lo grabé, se grabó hace un par de meses, aproximadamente. El agua estaba a 13 grados, pero pensé que iba a pasar más frío del que pasé. La verdad es que no pasé, acabé mojándome entero, aunque no se ve en el vídeo, pero la diferencia, afuera no había precisamente tampoco mucho calor, entonces la diferencia térmica entre el agua y el exterior no era muy elevada, y seguramente si uno se pone como se ponen muchos y muchas en la playa en verano, vuelta y vuelta, que se pone a lo mejor el cuerpo a la superficie de la piel a 40 grados y te metes en el agua que tiene 20, pues la diferencia seguramente sea mayor que en esta otra época. Bueno, además el paraje también ayudaba porque lo rodasteis en la playa del Silencio, ¿no? No, puede parecer que es la playa del Silencio. Ah, no, es en la playa del Silencio. Tiene unas características similares. La diferencia que tiene esta playa, que es la playa de Loza, la playa de Loza, se llama Torbas. Hay más playas que se llaman Torbas. Esta está en Loza, cerca de Jarrio. Es una playa también de aguas tranquilas, de cantos rodados de un tamaño similar a la playa del Silencio, pero el horizonte está abierto, no hay rocas en el horizonte. Pues bueno, yo bien pensé que era la playa del Silencio. Bueno, oye, también otra faceta que has comenzado a desarrollar y que estás desarrollando a raíz de esta publicación es el que nos das charlas. Yo pude asistir a una en el pasado año, no sé si fue en noviembre en Oviedo, ¿no? Pero tú has seguido dando charlas porque yo he visto fotos en las cuales tocabas, creo que recordar, que el himno de Asturias con los Aklum, ¿no? Y allí unos niños tú les indicabas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va lo de las charlas y qué nos explicas en ellas. Pues desde noviembre que fuiste, tú asististe, creo que a la primera charla que di para alumnos de musicología, y bueno, era una charla abierta, pero principalmente orientada a los alumnos de musicología en la Facultad de Milán. No, la verdad es que no paré de dar charlas, ¿eh? Últimamente estoy haciendo bastantes en colegios y algún centro cultural y algún otro evento de otro tipo, como bueno, la Feria del Libro, como en Navia, y lo que estoy, bueno, dependiendo del tipo de público, pues algunas cosas otras, pero en general en los colegios, que es donde más estoy desarrollando ahora el proyecto, pues expongo los instrumentos, les cuento a los niños pues datos que puedan resultarles llamativos para la edad que, dependiendo de la edad que tengan, relacionados bueno pues con el origen del instrumento, para que lo usaban en sus lugares de procedencia, y después bueno pues toco un poco cada uno para que escuchen los sonidos, y lo que comentas de los Anglungs, que es este instrumento de bambú de Indonesia, se utiliza mucho en las escuelas de Indonesia, yo tengo un set que conseguí allí, y se utilizan las escuelas para fomentar el trabajo en equipo, porque bueno, cada instrumento tiene una nota generalmente, o en algunos casos bueno, cada instrumento tiene un acorde, entonces bueno, se necesitan muchas notas para tocar una canción o varias notas, con lo cual si a cada niño le repartes uno de esos instrumentos, pues cada niño tiene una nota, entonces entre todos, como un equipo de fútbol, tienen que coordinarse y tocar la correspondiente nota cuando les toca, ¿no? Entonces, bueno, estoy haciendo ese experimento que es muy habitual en escuelas, como te digo, de Indonesia y en otros lugares del sudeste asiático, y es es una manera de interaccionar también con los niños. Oye, a tenor de esto que estás hablando, no tenía previsto, pero tú que conoces muchos instrumentos del mundo y esto que acabas de decir, ¿no? De aplicar el Aklum en la enseñanza colectiva y de trabajar en equipo, ¿notas alguna diferencia en el sentido, en los continentes, ¿no? Por ejemplo, has mencionado Asia, si son más, los instrumentos son más de participación general de varia gente, y por contra en Europa o aquí, a lo mejor, pues existe la individualidad. ¿Te has parado a pensar en esta división, a lo mejor? Sería una pregunta para reflexionar, pero en general, así a priori, se me vienen varias a la mente, varios instrumentos que se utilizan en Asia precisamente entre varias personas. En Asia y África quizá exista, hay muchos tipos de instrumentos que dan pie a esta manera de actuar, ¿no? De compartir y de el trabajo en equipo. quizá más que en Europa y en América, que también, ¿no? Hay muchos, depende mucho de las culturas, de las épocas, los instrumentos, pero esto mismo que comento de los Angluns, que es algo más muy particular y que, ya te digo, que tiene mucha aceptación por esa zona de allí, del sudeste asiático, también con los gongs en Vietnam y en Tailandia, se dan circunstancias similares. Una persona, un instrumento, conjuntos de 2 a 20 personas tocando canciones entre todos, ¿no? Que uno solo no puede hacer nada, pero combinando 20 instrumentos con 20 personas, pues pueden hacer los música, ¿no? Yo creo que eso en Asia y en África es bastante habitual. Sí, me estoy acordando ahora del por ejemplo del gamelán, ¿no? Que tal vez sea el ejemplo más típico, ¿no? De la colectividad, ¿no? El gamelán es un muy buen ejemplo de esto también, porque bueno, ser los músicos del gamelán, el que no conozca ese tipo de música, pues puede buscar algo por internet, porque puede encontrar algún vídeo por YouTube. Desde luego es una de las formas musicales más impactantes que conozco de cara a la coordinación entre los ejecutantes. Es un trabajo en equipo increíble. Bueno, Pablo, quería preguntarte, ¿cuál es la próxima charla o las próximas charlas, ¿no? De que puedas dar de este sobre a consecuencia de folclores imaginarios y dónde podemos verte? La próxima charla que tengo es este sábado, sábado 1 a las 8:30 de la tarde en la Asociación Pepe Bocanegra, en un pueblo que se llama Valles, que está cerca de Villamayor, muy cerca de Infiesto. Uh-huh. Allí estaré acompañado de un par de colaboradores habituales. Uno es Pedro de Senogul, Pedro Menchaca, y el otro es Guzmán Argüello, que estarán, bueno, en este caso el formato de la charla es un poco charla y concierto didáctico. Entonces, bueno, ellos estarán echándome una mano y ayudándome, pues, a hacer algo, un tipo de música un poco más compleja de lo que es una demostración de un instrumento por una única persona, ¿no? O sea, pero a Colmena no sonaréis, ¿no? Pues puede ser que a Colmena también, hombre, Colmena tiene un concepto similar también a lo que podemos tocar el sábado, ¿no? Entonces es un poco también ese tipo de sonidos. Bueno, Pablo, ya para, digamos, ir finalizando, esto que te quería preguntar, ya que te tengo al otro lado del hilo del telefónico, es cómo va el tema de Senogul, porque yo sé que en septiembre tenéis un concierto y quiero que lo digas aquí a todos los oyentes del programa. Cuéntanos un poco qué va a suceder en septiembre en Senogul. En septiembre tenemos un concierto en Francia, en un festival de Río, Rock in Opposition, con varias bandas internacionales, entre las que están Universero, Faust. Y bueno, es un festival muy importante en el género, el que vamos a tocar, compartir escenario con bandas que llevan, vamos, algunas llevan más de 30 años funcionando. En mucho nivel, tocaremos canciones del repertorio de los 3 discos, las más adecuadas para lo que es los sonidos del festival, ¿no? Pues temas un poco más, temas con disonancias más fuertes, más en consonancia con lo que es el Rock in Opposition, y bueno, tenemos bastante ilusión porque es, aparte de Portugal, que fuimos ahora un par de años o 3 años ya al Festival de Gouveia, que fue una experiencia fantástica, que nos trataron, vamos, genial, seguramente, bueno, esperamos que en Francia también tengamos un buen recuerdo de ese concierto, y esperamos también, tenemos que darlo todo, porque bueno, tocar con bandas de ese nivel, tienes que estar muy muy fino, ¿no? Bueno, para eso están los ensayos, ¿no? Claro. Bueno, Pablo, otra pregunta, ¿tienes algún proyecto en mente? Esto, estás con Senogul, estás tú solo, ¿tienes algún proyecto en mente o de momento estás solamente a las charlas y cargando las pilas, como quien diría, ¿no? bueno, es que con el tema de las charlas está ocupando ahora la mayor parte de mi tiempo. Uh-huh. Y bueno, seguramente en verano, lo que es agosto y principios de septiembre, julio, voy a tener seguramente poca actividad con ellas. Aparte de Senogul, pues tengo otro grupo con un par de amigos también, de música instrumental de los años 60, ya un poco también por relajar y cambiar un poco el chip de la complejidad y el trabajo que te da tocar temas como los temas de Senogul, hacer cosas más sencillas, un poco por diversión también, y bueno, y por ganarse también unos durillos, que en este tiempo que corre, pues no está nada de más. Bueno, Pablo, solo me resta agradecerte que nos hayas concedido tu tiempo y tu sabiduría aquí en este espacio que ya sabes que es tu casa, aquí Radio Crash, en especial Músicas en la Tarde. Y solo me resta despedirme de ti y decirte que, bueno, que nos presentes, porque va a sonar el tema el Underwater People, si quieres decir algo al respecto. Bueno, espera, que se me olvidaba, ¿no? Para todos aquellos que quieran ver este vídeo, pueden ir a tu página, ¿no? Pueden verlo en mi página o pueden poner en YouTube directamente Pablo Canalis Underwater, bajo el agua, y pueden ver el vídeo. O sea que lo pueden ver en mi página pablocanalis.es, lo encontrarán en la sección de audio y vídeo. No, ya hablamos un poco antes sobre lo que es el tema. Lo mejor es que, como en el segundo disco de Senogul, cada oyente saque sus propias conclusiones. Lo que sí tengo que decir es que todos los sonidos son generados, digamos, artesanalmente, entre comillas, y no recurriendo a ningún tipo de sampler, y bueno, ni siquiera en este caso a grabaciones de campo de los sonidos de naturales, ¿no? Del mar o de otros tipos de sonidos. Todos son generados con un poco con imaginación y con instrumentos o objetos cotidianos. Se me olvidaba comentar una cosa, si puedo. Sí, por supuesto. Me preguntó antes por Senogul y estamos pendientes de finalizar un tema que llevaba compuesto unos cuantos años, en un tema que data probablemente en torno al 2007, por ahí. No lo habíamos grabado hasta ahora, porque es un tema bastante diferente, para variar, al resto de lo que hicimos anteriormente, y va a salir en estas recopilaciones de Colossus, que en las que ya llevamos participando en más de, como con Senogul, más de tres discos, y bueno, individualmente Eduardo e Israel también participaron en otras recopilaciones de Colossus, ¿no? Pues va a salir editado en esa recopilación, relacionada con el de Cameron, el de Cameron segunda parte. Y bueno, a la gente que le guste Senogul, que estén atentos, porque es un tema de 10 minutillos, bastante jugoso, y como te digo, también no se parece, tiene el sello de Senogul, pero no se parece tampoco demasiado a otras cosas que hayamos hecho anteriormente, porque ya sabes que siempre estamos haciendo un poco lo que nos apetece y variando. Así que bueno, no voy a desvelar más detalles, solamente que tenemos sección de metales, con saxo, trompeta, con saxo y trompeta, y bueno, una sección vocal también de coro, y algunos otros sorpresitas que cuando salga el tema, pues esperemos que le guste a la gente, ¿no? Bueno, pues esperaremos a que salga esa visión del grupo Senogul sobre el Decamerón, segunda parte. Y entre tanto y no, pues bueno, nos quedaremos aquí con Pablo Canalis y su Underwater People. Y bueno, solo me resta agradecerte tu tiempo de nuevo, Pablo. Y bueno, muchísima suerte en todo lo que hagas, en todos estos proyectos que nos acabas de comentar. Bueno, muchas gracias a ti, Juan, que siempre me das la oportunidad de expresarme. No, la radio está abierta, y sobre todo cuando, bueno, los artistas se lo merecen, como vosotros. Buenas tardes, Pablo. Gracias, Juan. Gracias a todos. Bueno, os dejamos con el Underwater People, ya que hemos hablado de él, pues así lo escuchamos. Yeah. Pues esto era el tema que se ha llevado al vídeo musical, el Underwater People o Calzada de Bimini, que podéis ver perfectamente ahí en la página de pablocanalis.es y bueno, y también por YouTube, por supuesto. Amén de esto, me decía Pablo antes, se le olvidó comentar que para todos los que no estáis en Asturias y queráis ver estas charlas y demás, pues por ejemplo, el día 8 de junio, va a dar una conferencia en la sede del National Geographic en Madrid. Así que bueno, pues allí tenéis la oportunidad para los que estáis fuera del ámbito asturiano de acercaros por allí, poder disfrutar. Así que ya lo sabéis, el día 8 de junio, el National Geographic en Madrid, estará Pablo Canalis y todos sus instrumentos y toda su sabiduría, sobre todo su sabiduría, ¿no?, para comentaros y daros a conocer todo lo que son estos sonidos. Bien, nosotros continuamos y lo hacemos con este trío de oro que conocíamos, que os daba a conocer hace relativamente poco, que responde al nombre de Trío Avery. Bien, pues este era el sonido del trío Ivory, ya lo sabéis, ¿no? Ivory son las teclas blancas y las teclas negras del piano. Y bueno, pues es un grupo formado por el alemán Hans Ludemann al piano, el clavicornio, las electrónicas, Ali Keita al balafón, a la sanza, y en este caso Steve Argüelles a las percusiones, a las baterías, ¿no? Cuentan en algunos temas con la colaboración de otro intérprete de Alacora, pero bueno, en el caso no era el caso del tema que escuchábamos, que era el que abría su trabajo Touching Africa, publicado ya en el año 2006, que si os ha gustado, bueno, pues en Archivo Sonoro ahí lo tenéis, la oportunidad de escuchar en su totalidad este trabajo y este grupo por descubrir, un grupo realmente fascinante, que ya sabéis que responde al nombre del trío Ivory. Bien, nosotros seguimos y lo hacemos, pues no, pues saltos en el tiempo y la remozo, y en fin, no sé cómo calificarlo, ¿no? Ya lo sabéis que hemos oído alguna no hace mucho, el último trabajo de este alemán, Max Richter, que se encargó de revisitar, redescubrir o, bueno, recomponer, como prefiráis, las cuatro extracciones de Vivaldi en pleno siglo XXI, ¿no? Bueno, pues el otoño suena de esta manera. Thank you. la visión de las cuatro estaciones de Vivaldi de Max Richter en pleno siglo XXI. Bien, nosotros continuamos y lo hacemos con Wing Martens. Thank you. El buque sonoro de Músicas en la Tarde llega a su final y para ello vamos a utilizar como tema de despedida a ese ya, bueno, pues grandioso y portentoso y lleno de sensibilidad y composición de Greg Hines en su disco Digression del año 2012, el titulado 183 Times, una auténtica maravilla, una verdadera delicia, y el violín planeando, en fin, una composición realmente espléndida. Así que ya sin más, me despido de todos vosotros hasta el próximo miércoles. Recordad, salud y saludos para todos y hasta el próximo miércoles.